Bueno, robo dos minutitos, porque no me toca a mí, pero sí quería dar un par de cositas importantes. Una es sobre... Bueno, ¿cómo andas acá? Luciana, acá que charlamos con ella y tenía que estar hace tiempo acá, pero bueno, finalmente se pudo completar, así que una bienvenida también para... Bueno, bienvenida, Luciana. Acá a la academia ya es... Es distinto a los postfragos. Los postfragos siempre se va achicando y toca vez más, más grande. Bueno, quería hablar un par de cosas sobre el encuentro de dirigentes en concreto, ¿no? Así con ustedes para la organización, ¿no? Bueno, me han llegado varias voces, ¿no? Creo que son fidedignas las voces, ¿no? Que han llegado, no, hablando un poco de bueno, uno era el tema del lugar, ¿no? Y otro el tema del precio, ¿no? O sea, si bien en concreto, ¿no? Voy a ver. Así que, y bueno, por otro lado, pienso que, bueno, no digo todo, pero algo de verdad hay en el lugar y el precio, ¿no? Por el argumento era, bueno, 4 días, 500 pesos, quizás es un poco mucho, ¿no? Si era en Buenos Aires, pienso que si es allá, es así. Y, bueno, y hablando, y bueno, teniendo en cuenta que vamos a ser nosotros, la idea este año, por alguno más, que invitaría, pero más allá de nosotros, bueno, la idea a lo mejor va a ser hacerlo probablemente en Córdoba, ¿no? En Córdoba hay algún lugar, La Cumbre, San Esteban, un lugar interesante para poder hacerlo. Eso permitiría poder bajar un poco también el precio, si es necesario, tampoco ser un obstáculo tan grande, que se puede conseguir, ¿no? Algo de plata para eso. Y achicar un poco más. Así que bueno, les paso un poco la idea a ustedes, y también algunos de ustedes tendrían que hacerse cargo de buscar el lugar, ¿no? O sea, yo puedo en un lugar, pero llamar, o sea, por la iniciativa respecto a eso, ¿no? Así que... Padre, la última vez que se hizo, ¿dónde se hizo? En La Cumbre. ¿Y quién estaba a cargo de la organización de ahí? O sea, ¿quién? El lugar lo había conseguido yo, pero después yo me fui a ese. Es el lugar de San Francisco, ahí los franciscanos. Sí. No creo que esté ese lugar, pero bueno, hay otros lugares, pienso que hasta no son tanto tiempo, hasta pueden ser lugares, no sé, puede ser, no sé, incluso hasta acá en Córdoba, Villa Allende, puede ser Manos Abiertas, donde se hace fraude, a partir de ahí también puede ser, en enero a veces no lo usan, en 4 días es un lugar cómodo. Pero tienes un lugar cómodo como para poder tener conferencias, para poder tener charlas y bueno, para dormir ahí, ¿no? Y una cocina. Para cocinar. Bueno, ¿a ustedes les parece concretamente esto? Sí. Entonces, bueno, esa sería la idea. A mí me gustaría, y eso es muy importante, alineado a lo que estamos viendo acá. Bueno, alguno por ahí dice, bueno, yo la verdad no puedo ir, bueno, tampoco, evidentemente, pienso que eso va a ser algo excelente, pero bueno, no. Y que va muy alineado a esto. En la medida que cada uno pueda, ¿no? Y sepa sus responsabilidades, lo que tenga, creo que les va a servir muchísimo, ¿no? Va a ser algo excelente. Bueno, sí les pediría, no sé qué hablaron con Padre Flavio, pero que confirmen también. Padre Flavio mandó cartas. Sí, pero para confirmar, ¿cuándo dijo él de confirmar? Cartas y en estos días. Bueno, entonces yo les pediría, ¿cómo? No dice el médico. Claro, bueno, yo pienso es importante para saber, para que se haya un equipo preparando, ¿no? Gente que ha ido. Que vayan confirmando. Estemos hasta diciembre, siendo más o menos uno sabe el tiempo. O que uno diga, mira, por este tema puntual no puedo definirlo ahora. Pero les pediría que bueno, le contesten a él, que está a cargo de esto también, esta semana o la otra, más tardar, diciendo, bueno, yo voy, ¿no? Pero también es bueno saber más o menos en quiénes contar para esto. 7, 8, 9 y 10, padre. 7, 8, 9 y 10. No, no puede ser más, un poco más. No, a mí se me complica. No. Antes sí, pero antes. Antes. No, o sea, que es la fecha, me parece que la 7, 8, 9 y 10. No tengo justo acá la semana. ¿Qué es el fin de semana de año nuevo? Jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. Sí. Es jueves, viernes, sábado y domingo, por eso. La semana posterior. Jueves 7, viernes 8, sábado 9. 9 y domingo 10. Exactamente. ¿No? De enero. Entonces te pregunto, padre, ¿cómo va a ser, no cómo va a ser, sino que, qué vinculación tiene con nosotros la cumbre, que ya fuimos, los tres encuentros fueron en los otros años? Porque el padre Fabio me dice que, bueno, hay varios que fueron los tres, yo les pediría más una mano. No entendí qué quería. Yo le conté. No van a ser, sí va a tener en la metodología, no en la temática. O sea, la metodología realmente se asuma, fue tan buena, sirvió tanto, ciertas cosas. Quizás en la metodología te dio una mano, bueno, ¿explico? A preparar algo de metodológico, pero no en los contenidos, que es lo más importante, eso sí va a ser diferente, ¿no? El tiempo, puede ser que haya ciertas cosas que obligadas, esto ya me explico, ya lo hablamos, sí, no. En general va a ser distinto. Bueno, así que en concreto sería eso. Pienso que para ir allá, bueno, es también todo más fácil, se puede, no sé, hasta si hay unos autos en autos, o sea, se facilitan también para esa fecha también ciertos medios. Bueno, también uno dice que para llegar a Luján tenés que salir un día antes, estar allá temprano, y no, en vez de ser 4 días termina siendo casi 5 o 6 días. Sí, seguro. Y en enero por ahí uno se va a vacaciones con un grupo, con algo, se gusta un poco. Entonces, yo diría así, más o menos, no sé el tema del post, lo diría él, pero bueno, para poner algo claro, si les parece entonces... Que sea un precio sin contar el pasaje, que eso cada uno hace, ¿me explico? Se arregla cómo va hasta ahí, el lugar generalmente te cobran un... No sé, si, el lugar, si por casa o por grupo, ¿no? Si generalmente te ponen un mínimo. Después, bueno, un gran tema en las casas es la cocina, ¿no? ¿Viste? Eso es, te sube 3 veces más o menos, ¿viste? Y a veces los lugares buenos no te dan la cocina y los que te dan la cocina son truchísimos, ¿no? Entonces, bueno, está esa dificultad. Pero bueno, solucionando. Y después, bueno, la gente que viene a exponer, evidentemente le tenemos que solventar nosotros el pasaje a ellos, ¿no? Y un regalo, bueno. Son ciertos detalles que también se pone dentro de donde se cobra. Pero bueno, pienso más o menos, calculen unos 300 pesos, ¿no? Compartir una idea, si es menos, o si, o sea, pero bueno, para tener un margen, no sé, tener en cuenta eso, ¿no? Para que sea menos. ¿Sí? Si se puede menos, pero bueno, pienso mejor decir menos y después más, y después sea menos, que tengo que estar subiendo eso, ¿no? O sea, no es una misión, la verdad, te pones un poquito más de cariño también, la gente que viene, bueno, ¿no? Tampoco más polenta, no es que nadie se va a morir, pero bueno, hacer algo medianamente también, en un cierto nivel. Y es sustancial la diferencia entre una misión y una. Así que sí, bueno, no es que no lo pueda, pero bueno. Pues, ¿estamos? Así que bueno, esa es. Cualquier lugar que gustar, le hablan con Padre Flavio, le cuentan, le escriben, ¿no? Se lo plantean, ¿no? Pero algunos me decían, bueno, es obligación ir, obligación no es nada en la vida, ¿no? Sí, obligación es. Eso que me va a entusiasmar y bueno, si no fue por nunca, bueno, le va a gustar ir por primera vez. Es algo lindísimo y ayuda a esto. A veces quien ha ido a misionar siempre una nostalgia de la misión. Recién estuve por Skype con Claudia, ¿no? Y bueno, también me contaba el otro dirigente, bueno, a ver si está o no, pero bueno, más allá de eso, sí, siempre uno tenía nostalgia la primera vez que iba, después cuánto le servía, ¿no? De la misión, ¿no? Entonces, bueno, yo me decía, ¿por qué cuánto me sirvió tener cuánto dirigente? Es ahora, aunque al principio me costó hacer el traspaso de misión a eso. Bueno, es eso, ¿no? Estamos buscando formar dirigencia, el encuentro de dirigentes va en esa línea y bueno, son pasos, ¿no? Etapas. No puede nunca más adicionar, cada tanto, no sé, bueno, viene bien para recordar los orígenes por cierto motivo. Y bueno, bienvenido sea, pero bueno, pienso que esto va más alineado, viene el laico de otros lugares, de la comunidad de Buenos Aires a darlo. Bueno, es bueno y termino con esto, que quizás acá ya sé que está en el equipo, está organizando acá Juan Matías, Juan Pablo, pero bueno, sí, como encargado de la academia, quería hacerle mucha fuerza en la fe y ciencia de este sábado, ¿no? Bueno, pienso que el tema es excelente, saben de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, la gente que viene también, bueno, seamos los primeros en estar, pediría que estemos de... Sí, si uno tiene que repetir, no, de la mañana hasta la tarde, o sea que sea como una opción, una prioridad esto. Porque me parece que es padre para hablar después. Somos, me parece, los que más lo vamos a aprovechar, sinceramente, los que estamos acá. Entonces les diría, bueno, priorizar lo importante, ¿no? Esto es algo transversal, que no es a lo que va alineado con lo que se va viendo acá, pero especialmente viene para nosotros. Y consejo, invitemos amigos y amigas, ¿no? La experiencia de la gente caída siempre le ha sumado mucho más este tema. Cristian, bueno, él es, lo conozco, ¿no? Es compañero, fuimos compañeros míos de colegio, todo secundario, ¿no? Así que es, tiene lo bueno también este, él de ser muy... de poder atraer gente que tan inteligente, ¿no? No cristiana, que vaya ahí, ¿entendés? Que se arma cierto debate, está, somos, es bueno, ¿no? Porque tiene también la claridad mental de la razón, tiene la capacidad también de poder influir y de plantear y nos diálogo. Entonces no tengan miedo de traer a piqueteros, ¿me explico? No es que gente que te ponga, especialmente acá, comienzan, traigan, pero la gente que vaya se le va a gustar, ¿no? Hasta que pongan un poco de... provóquenos un poco, ¿no? Este tema vos criticás, bueno, te invito a... bueno, esas dos cosas, ¿tá? Así que inviten, me haces un ámbito de convocatoria para gente, bueno, profesionales muchos, profesionales para invitar y también universitarios, ¿no? ¿Cómo tenés analogías, chicos? Algunos que vienen, pueden ser tu año primero, bueno, algo que no entiende mucho, pero bueno, ese, le va entrando algo, ¿me explico? El ambiente le va, les hace bien. También hay que, a veces me pasaba, no entiendo pero me gusta, y bueno, está bien, ven a los más grandes, ven acá, las preguntas, como le dije, gracias. Muy bien, bueno, esas dos cosas, así que vos después, vos trajiste acá, vos vamos a repartir, sí. Bárbaro, nada más entonces. Gracias, los dejo acá y me voy a cocinar. Así que voy a vender la mía. Hoy está testimonio. Cocino. ¿Qué cocina? Decide. Una especie de... era rico, no sé qué era, pero era rico. Ay, padre. Hacerle algo huevo, era algo. Bueno, cada vez tengo un parecido para el Pablo. Iglesias. quizá los que han viajado al exterior, países anglosajones, tengan una experiencia de esto, ¿no? Uno, bueno, va a un lugar en donde la Iglesia Católica no es la Iglesia como acá, ¿no? Creo que hay una proliferación de muchas iglesias y muchas veces quizá la Iglesia Católica no es la más grande, ¿no? Acá, bueno, uno casi que por nacimiento, ¿no? Al ser argentino, ser católico, ¿no? Por lo menos de nombre, ¿sí? Es como ser en la boca y ser de río, ahorita no da. Entonces, más o menos lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta, ¿no? Para ver un poco. Y bueno, esas cosas siempre dan para el debate, ¿no? Pero cuando una persona pregunta, ¿no? Sinceramente, bueno, ¿por qué la Iglesia se lo ve un poco esa como actitud, de decir la Iglesia una, un poco autoritaria, ¿no? O bueno, se cree en mil, ¿no? Digamos, las otras religiones también buscan a Dios, ¿no? Como soberbio. Y la respuesta última está en la revelación, ¿no? Porque la revelación es una, ¿no? La pregunta sobre la Iglesia está ligada a un montón de otras preguntas, ¿no? ¿Cuál es la verdadera Iglesia si hay una proliferación de muchísimas doctrinas, ¿no? Ante un montón de doctrinas que son totalmente dispares y contradictorias entre sí, bueno, hay que aceptar o que todo es verdad, ergo no hay verdad, ¿sí? O hay verdad, algunas están mal, otras están bien, otras están menos mal, otras están más bien, por lo menos. Se contradicen mutuamente, ¿no? Si uno acepta que es verdad, ¿no? Es una cuestión hasta filosófica, de fondo, ¿no? Una es la revelación, ¿no? Cuando hablamos de la revelación, hablamos de una es lo que el mensaje que Dios nos ha querido dejar, ¿sí? No son muchos y diferentes. Por eso digo que está ligado tanto al tema de la verdad, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo pensar que creer en la reencarnación o creer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo no es Dios, o que que los santos existen o que los santos no existen, mil cosas que nos van mostrando, ¿no? Bueno, dependen de que ha habido una revelación. Dios habló de determinado modo, ¿no? Y esta Iglesia es la que todavía a lo largo del tiempo custodia, ¿no? Tiene dentro suyo esa misma revelación, digamos, la lleva a lo largo de la historia. Muchas personas, sí, excluyendo quizá las otras religiones, ¿no? Pero dentro de todas las religiones cristianas, ¿no? También eso, por ejemplo, en Estados Unidos es fuertísimo. Bueno, cualquier iglesia, para muchos cristianos, cualquier iglesia cristiana es igual, ¿no? Porque en el fondo es el mismo Cristo. Bueno, no es tan el mismo Cristo. Esa es mi respuesta. Porque si fuera el mismo Cristo, sería la misma iglesia. Sería el mismo cuerpo, ¿no? Hay que ver si es, ¿no? Es esa frase que se tira, ¿no? Tan ligeramente. Dios es el mismo. Bueno, hay que ver de qué Dios estamos hablando, ¿no? De qué Cristo estamos hablando. La Iglesia Católica, cuando habla de Cristo, habla de una persona con ciertas características, que dijo ciertas cosas, que enseñó ciertas cosas, que dejó de enseñar ciertas otras, que condenó, ¿no?, algunas cosas. Ese es el Cristo en el que creo, ¿no? Es el Cristo que me da la Iglesia Católica. Bueno, con un montón de ropaje enorme, teñido de tradición y muchas, muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, ese es el Cristo en el que yo creo, ¿está? El Cristo del evangélico o del pentecostal puede ser otro, ¿no? Dependiendo cómo entiendan a Jesús y con Jesús todo lo que Jesús trae, ¿no? Porque no puedes aceptar a Jesús solo sin aceptar todo lo que Jesús dijo, sería una contradicción, ¿no? Muy bien. Por eso, bueno, hay que decir que hay que fijarse en la concepción de Cristo que hay detrás, ¿no? Yo voy a tocar estos temas que son más como de actualidad, ¿no?, y ir respondiéndolos con algo de teología. Por ahí uno escucha en misa, ¿no?, que yo voy a la compañía, por ahí recalca siempre una frase, ¿no? Que dice, no sé si me confundo, pero he escuchado varias veces, no creamos que tengamos, decimos toda la verdad con respecto al comunismo, dicen eso, no creamos, o sea, y lo recalcan como siempre, ¿no? O con un cierto comunismo, así bueno, ¿no? Siempre dicen como esa frase, ¿no? Y es en contra también de si lo han escuchado, ¿no? Pero siempre por ahí cuando vas a la compañía dicen eso, ¿no? Y varias veces lo han recalcado, ¿no? Y también con una idea de comunismo, así bueno. Sí. Hay una como idea, ¿no? Que decir yo tengo la verdad es autoritario, ¿no? Eso es lo que hay en el fondo. Uno dice, bueno, no podemos decir que tenemos toda la verdad porque ¿quién creo que soy? ¿No? Pero me parece que es no es así, ¿no? Sino que hay que decir, yo no es que tengo la verdad, soy mejor que vos, ¿no? O que me comporto mejor moralmente que quizá un anglicano, ¿no? Quizá no, pero sí reconozco que, bueno, este punto de la verdad que hay de fondo, ¿no? Si hay purgatorio o no purgatorio, no es una cuestión de opinión, digamos. O hay o no hay, más allá de lo que vos pienses, ¿no? O si aceptás que hay y no hay a la vez, es una contradicción, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, o hay purgatorio o no hay purgatorio, ¿no? Eso es lo que digo, ¿no? Que es, bueno, hoy la verdad está devaluada, ¿no? Lo que pasa es que no es que uno tiene la verdad, uno se asienta sobre la iglesia. Claro, bueno, la respuesta es, la verdad que trae la iglesia es la verdad que nos da Jesucristo, no es mi verdad particular. Si vos tenés tu verdad, él tiene tu verdad, bueno, entonces sí, no puedo yo imponer nada, ¿no? ¿Me explico? Pero habiendo Jesucristo hablado y dicho, ¿no?, lo que dijo, bueno, no es autoritario decir, yo no, esto lo dijo Jesús y es así. Al contrario, es tener la menos autoridad de todos. Yo no tengo la autoridad para poner en boca de Jesús algo que él no dijo. O para negar algo que dijo Jesús. No tengo la autoridad. No es que soy autoritario. Es lo contrario. No tengo la autoridad. Como Juan Pablo II decía acerca del celibato. No es que soy autoritario y quiero que, ¿no?, imponer el celibato sobre los sacerdotes. Que no tengo autoridad para cambiarlo. ¿Me explico? Es diferente el concepto. Entonces me parece que cuando se agarran esas frasecitas, bueno, hay que ver lo que hay detrás, ¿no? Por eso toco estos temas un poquito punzantes, ¿no? Porque generalmente el problema no está en la enunciación esa, sino en lo que subyace ahora mismo. Entonces, bueno, pienso que es súper extendido en algunos lugares, ¿no? Como si fuera una. Hablan de una rueda de bicicleta, ¿no? Bueno, todas las religiones están en lo que sería la goma y Dios en el centro. Bueno, son todos, llevan por igual, ¿no? Y son equidistantes al centro. Bueno, me parece que sí, si no es verdad, si no hubiese habido revelación, ¿no? Bueno, es tu opinión versus la mía, listo, ¿no? Pero Dios habló. Si Dios habló, no es lo mismo lo que Dios dijo acerca de cómo llegar a Él, de lo que yo pienso y opino subjetivamente de cómo llegar a Él. ¿Me explico? Por eso en el fondo es una cuestión de, ¿hay verdad o no hay verdad? Jesucristo habló, ¿no? Dios habló o no habló. ¿Me explico? Es una cuestión que en teología se marcaría dentro de, no de eclesiología, el tema de la iglesia, sino de lo que se llama teología fundamental. Es decir, herramientas sin las cuales no puedes hacer teología. Mi opinión, después de ver muchísimo y de vivir en Estados Unidos, el error está en la teología fundamental, no está en la eclesiología. O está en la eclesiología porque primero está en la teología fundamental. ¿Cómo es eso? Que pone las bases, la teología fundamental es como una materia, si querés, ¿no? Así como tenés el derecho romano, ¿entendés? Y bueno, pone las bases sobre todo el resto de los derechos. Bueno, si vos entendiste mal el derecho romano, la pifiaste en un montón de lados. Acá lo mismo, si vos entendés mal como las bases, no, después te saltan cosas como estas. Claro, pero a veces no se discute como que hubo revelación o que no hubo, sino por no sé, por el libro, por el código de Da Vinci y todo eso, sino de, bueno, ¿cómo podés probar vos que realmente la verdadera verdad? Claro. Bueno, sí, la Biblia, bueno. Listo. Ese es un segundo, paso. El primer paso es, bueno, si la hay o no la hay, ¿no? Otro segundo es probar que eso está plenamente en la Iglesia Católica, ¿no? Es es un segundo paso, ¿sí? Pero entonces estaríamos en posición de aceptar que no son todas iguales. No sabemos cuál, pero no son todas iguales, ¿tá? En esto hay que ser muy lógico para discutir, porque si no... Pero bueno. Entonces, bueno, eso como a modo de introducción. Pero una cosa, según... Yo nunca lo leí, pero lo he escuchado en varias familias. No voy a decir dónde, porque la, no. Como que decía que los religiones son como ríos, varios ríos que conducen como el mismo mar. O una expresión. No sé si según atribuyó Juan Pablo II alguna vez. Dudo mucho. Puede ser, hay que ver cómo lo entendía él, ¿no? Cómo hablaba de esa analogía, pues es un ejemplo para hablar de estos conceptos, ¿no? No es que están carentes de toda verdad, ¿no? Esa, claro, fíjense, lo que se llama, San Ireneo hablaba de las semillas del verbo, ¿no? Incluso entre los paganos. Cosas que hay de verdaderas, buenas, bellas, ¿no? Claro. Y bueno, pienso que evidentemente entre los cristianos y los no cristianos, evidentemente que comparten mucho más. El punto es, ¿dónde está la plenitud de la verdad? Y eso el Concilio Vaticano II es muy claro, ¿no? Es la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Para que se dé, ¿no?, la unidad, tiene que darse tres cosas, ¿no?, que dice el Código de Derecho Canónico clarísimamente. Uno, comunión con el Papa, ¿no?, que en el fondo es una jerarquía, ¿sí? Después, comunión in sacre, ¿no?, comunión en los sacramentos. ¿Sí? Es decir, y una comunión en la gracia también, ¿no?, que es la más profunda, ¿sí?, y en la doctrina, ¿no? Para que la Iglesia sea una, ¿sí?, lo que nos une, cuando hablamos de, bueno, ¿qué nos une? Nos une una misma vida de gracia, de la gracia de Dios, ¿no?, que nos lleva por medio de los sacramentos. Me perdí, con el Papa. Con los sacramentos. Sí, yo voy a meter con la gracia. Papa, perdón, son tres. La gracia está dentro de los sacramentos. Comunión con el Papa. Comunión en los sacramentos y comunión en la doctrina. Esas son las tres. Entonces, empiezo por comunión con los sacramentos. La comunión que hay porque todos participamos de la gracia de Cristo. Porque todos vivimos en Cristo, gracias al bautismo y por medio de todos los sacramentos. ¿Sí? Si no entienden mucho lo que digo, me paro. Capaz que hablo como teniendo en cuenta ciertos conceptos. ¿Está? Entonces, todos participamos de la vida y la gracia de Dios. Eso nos une. Eso hace que seamos uno, ¿no? Que participamos del mismo Espíritu, dice San Pablo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, y por tanto participamos de los mismos sacramentos que son los canales de la gracia. ¿Sí? Por eso, sin sacramentos... ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está la Iglesia una? No se puede, ¿no? ¿Por qué falta esos canales que nos unen, no en lo exterior, sino en lo más profundo, ¿está? Quiere decir que todas nuestras almas, ¿no?, están unidas a Cristo por la gracia de Dios, y por eso somos, ¿no?, un cuerpo en Él, ¿sí? Por eso somos el cuerpo místico, que se llama, de Cristo, ¿no?, le dicen, ¿está? ¿Por qué? Porque místicamente estamos unidos, es decir, la vida de Dios... Está en mi alma participada, en la de Florencia, en la de Esteban, y así, en cada uno. Y en la de todos los católicos, lo que viene en gracia de Dios, bueno. Entonces, esa es la participación en la gracia, ¿sí? Que nos une, que también nos une con la comunión de los santos que están en el cielo, ¿no? Que participan de la vida de Dios, ¿sí? Muy bien. Hay una, eso se manifiesta, ¿no?, en que además compartimos la misma doctrina. Si no, no podría haber unidad. Si yo pienso que el purgatorio existe, vos pensás que el purgatorio no existe, bueno, lo básico, ¿no?, por eso los dogmas, ¿no?, tiene que haber unidad. Por eso el credo, por eso si vos negás ciertas cosas, no sos dejás de ser católico, ¿no?, o digamos, un católico herético, sismático, lo que quieras, ¿verdad? Y hay otras cosas que vos podés, que están en duda, la Iglesia no se pronuncia definitivamente, ¿está? No sé, por ejemplo, la aparición mariana, uno puede creer que la Virgen se aparece en San Nicolás, o no. y seguir siendo igual de católico. ¿Está? ¿Explico? Hay cosas en que la iglesia no define así como total. Muy bien. Y el último es la comunión en, con el Papa, ¿no? Que en el fondo es comunión con la jerarquía de la iglesia, con ese cuerpo visible, ¿no? Y acá toco otro punto interesante y debatido, ¿no? ¿Por qué la jerarquía? ¿No? ¿Por qué esta manga de autoritarios, digamos, en el fondo, ¿no? No sé si ven, pero hay un rechazo visceral a la autoridad en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, la iglesia cobra como cualquier otra autoridad, ¿no? Al mismo tiempo, si parece que hay una escucha que dicen, no son otros, pues los sacramentos nadie conoce, sí, sí. La doctrina tampoco. Mira, bueno, es esa. Entonces, primero, hay una necesidad práctica, ¿no? Que no es la más importante, es la menos importante, ¿no? Cuando yo pregunto a alguien que no tiene ni idea, ¿no? Me tiro este tema, le pregunto, bueno, decime vos cómo hacemos para gobernar, ¿no? Para mantenernos unidos, 1 billón de católicos. Si vos me das una solución, bárbaro, ¿entendés? Bueno, digamos, ¿cómo haces? ¿No? Necesitas un Vaticano, necesitas un Papa, necesitas alguien que sea el garante de esa unidad, además. ¿Cómo hago cuando surgen divisiones? ¿Quién decide? ¿No? Porque, bueno, el hombre está viciado por el pecado original, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa unidad se prolongue a lo largo del tiempo, a pesar de peleas, ¿no? De divisiones internas en la iglesia, que las hay, ¿no? O mil otras cosas, bueno, ¿cómo hago? ¿No? Bueno, en su sabiduría Dios nos dejó el Papa. Signo visible de esa unidad, ¿no? Signo visible de la unidad de la iglesia. Si hay, como ha habido millares de veces, ¿no? Disputas teológicas, ¿quién decide? Porque este es un obispo y este es otro obispo. Pero uno dice que Cristo tenía apariencia humana nomás, y el otro dice no, que era verdadero hombre, ¿no? Y son igualmente obispos, válidamente ordenados. ¿A quién le hacemos caso? Peor aún, ¿qué pasa si son muchos obispos de un lado y muchos obispos del otro? Y a eso se suman argumentos de los dos lados, teología de los dos lados, ¿no? Textos bíblicos de donde defienden de los dos lados. ¿Quién decide? ¿No? ¿A quién recurrimos? Bueno, para eso tenemos el Papa. Si no lo tuviéramos, nos dividiríamos enseguida. Prácticamente hablando, miren las iglesias no católicas cristianas. Hay una división, ¡pum!, se separan. Las peores son las sin denominación, ¿no? Son iglesias libres en Estados Unidos. A mí no me gusta ese canto. A mí sí me gusta. Bueno, chao, me voy a hacer otra iglesia. Y no es broma. O sea, he escuchado que gente hace otra iglesia porque no le gusta el coro. ¿Me explico? O decís, perdón, no, hay algo que no funciona, ¿no? Bueno, ¿quién dirime en los problemas no solo de coro, sino más profundo, que es de doctrina, ¿no? O de sacramento, de moral, ¿no? Que es donde la iglesia tiene mayor autoridad, ¿no? ¿Quién dirime los problemas? ¿Quién dice si el anticonceptivo está bien o está mal? ¿Saben el lío que hubo? Comisiones en Vaticano acerca de eso antes que Pablo VI sacara el documento Humanae Vitae, ¿no? Muchos decían que sí, muchos decían que no. Gente que trabajaba en el Vaticano, ¿no? ¿Por qué? Porque no era un tema definido hasta entonces, ¿no? Digamos, había un magisterio común, pero no había, ¿no? Así. Bueno, hasta que el Papa Pablo VI lo hace. Bueno, si uno confía, ¿no? Si uno se da cuenta que hay necesidad de esa unidad, ¿no? A la vez, bueno, hay textos bíblicos, ¿no? Ve y confirma a tus hermanos, etcétera, acerca de Pedro, muchísimos, ¿no? Escuché una charla, pero es un tema a profundizar el tema del Papa, ¿no? Porque Pedro aparece en los evangelios, no me acuerdo si es como, no voy a hablar, así como 190 veces, ¿no? Seguido inmediatamente por el apóstol San Juan, que aparece creo que 19, ¿no? Bueno, y hay algunos que tienen la suerte de ser nombrados cuando nombran a todos los apóstoles, ¿no? O sea, hay una distancia sideral, ¿no? Entre el rol de Pedro y el resto de los apóstoles. que es indiscutible, indiscutible en el texto bíblico, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, se ve por lo que acabo de decir que se necesita alguien que, bueno, a eso confiamos, ¿no? Que Dios le ha dado bueno, su Espíritu Santo para guiar, ¿no? Porque bueno, Dios da la gracia que te pone en un lugar, ¿no? Para guiar a los demás, no para sí, sino para los demás, ¿no? Muy bien. La otra opción de no jerarquía, ¿qué es? ¿Una democracia o una anarquía? ¿No? Hay que ver, bueno, está bien, sacamos, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? No, de vuelta, apliquemos la lógica. ¿Una democracia? Bueno, entonces votamos todos. Votemos, a ver si... ¿Quién quiere votar? Votemos, a ver si volvemos a la misa en latín o no. Votemos si no sé, si a partir de ahora deja de estar mal mentir, ¿no? ¿Por qué no votamos acerca de eso? ¿Sí? U otras cosas. Votemos. Hay un seminario que está muy extendido en Estados Unidos, se llama Jesus Seminar, ¿no? Que analizan de la Biblia, bueno, es un problema bíblico, ¿no? Pero dicen, bueno, ¿qué textos? Ellos dudan de la Biblia, ¿no? En el fondo, pero otro problema. Cuestión, la aberración es que dicen, bueno, ¿cuáles de las palabras verdaderamente las dijo tal cual Jesús? ¿Y cuáles de las palabras que aparecen en el Evangelio son interpretación del evangelista que escribe después recordando bla bla bla bla bla bla bla bla bla? Sin tener en cuenta que tradujo. Sin tener claro. Bueno, no. Yo he conocido a personas, o sea, he conocido rostros, ¿no? De gente que participa en este Jesus Seminar y que han llegado a, el estado de Oregon, a votar cuáles palabras dijo Jesús y cuáles no. ¿Esto es el Evangelio del Arameo, entonces? ¿Cómo? Ellos votan, ellos deciden qué dijo Jesús y qué no dijo Jesús, ¿no? Bueno, un disparate atómico, se ve clarísimamente que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, tampoco puedo votar yo, ¿no? Sobre, o sea, porque la Iglesia no es una democracia en ese sentido. Sí que hay un lo que la Iglesia llama census fidelium, ¿no? Un sentido de la Iglesia, ¿no? Que todos los católicos, en su totalidad, ¿no? Tienen como un sentido de la fe, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que creemos, de lo que no creemos. Por eso, pero bueno, no funciona solo de cajado la jerarquía. Por eso, cuando se definió el dogma de la Inmaculada Concepción, había mucho más dudas en la jerarquía que en el pueblo. El pueblo era unánime, ¿no? Acerca de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. O sea, no había fiel que dudase, ¿no? Donde había problema era en la explicación teológica, ¿sí? De los teólogos en aquel momento. Bueno, ¿cómo explicamos, ¿no? Que antes de la redención de Cristo nazca una persona sin pecado original? Bueno, problema teológico, ¿no? Pero una de las cosas que más impulsó a la definición del dogma fue justamente el sensus fidelium, ¿está? Muy bien. La otra opción es una anarquía, ¿no? Y bueno, volvemos a la dispersión, no queda una iglesia, ¿no? Muy bien. Otro punto interesante, picante, ¿no? Para una pregunta del que tiene que ver con faceto de democracia, nada, de democracia, sí. el último, ¿al Papa se lo vota o no se lo vota? Se lo vota. ¿Pero quién lo vota? Sí, pero ¿cómo? ¿Los cardenales? Los cardenales. Bueno, los cardenales. El concepto de democracia como era en Grecia, así, que votamos todos por todo, no existe ningún lado. O sea, todas las democracias del mundo son democracias semidirectas, que se llaman no directas. Bueno, pero sí, bueno, es un buen punto ese. En la cual ahí, o sea, nosotros no vamos a elegir, antes, bueno, en Estados Unidos se elige el presidente, lo eligen los congresales, la gente elige los diputados y senadores y los diputados y senadores eligen un presidente. Pero la gente no elige. Acá no es ni siquiera así. Que la gente no elige a los cardenales. Porque los cardenales no lo elige el pueblo cristiano, lo elige el Papa. Claro. Entonces, no es técnicamente tampoco una democracia, bueno, es que el pueblo vota a los cardenales. Pero tampoco es hereditar el cargo. Ah, no, de ningún modo. Pero ese, bueno, ese acá juega, acá sí, no me metí mucho en eso, pero bueno, yo no me metí en un punto que es clave, digamos, para entender esto. Es que con confiamos que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Claro. Pues se quería, cada papa elige los canales que le convienen para seguir. Claro, cada papa es el lobby, claro. Claro, exactamente. Bueno, ¿no? Me parece que en eso, sí, uno... Habrá pasado en la historia de la iglesia. Bueno, de hecho, había una familia... Hubo una época que varias veces que hay dos papas. ¿Cómo se llama ese tiene un nombre? Mi papa. No, tiene que ser. Mi papa. Sí. Bueno, mi papa. Papa. Ay, papa. Sí. Papa. Papa. No sé cómo. No, bueno, hay un papa, digamos, paralelamente. Pero siempre, nunca se perdió, ¿no? Cuando uno estudia eso, tuvo por periodos muy cortos estos, digamos, segundos papas que se autonombraban en su mayoría, ¿no? O, no sé, errores garrafales, como a uno le eligieron papa, no le gustó, y bueno, cardenales poco santos se pusieron a elegir otro papa, ¿no? Hola. Hola, Reyes. Ya hay un papa, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que uno dice, no, yo soy papa, me dijeron primero, bueno, pero vos, en realidad no valió, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones históricas, pero nunca se perdió, ¿no?, la línea... verdadero papa, digamos, ¿no? La iglesia tiene bien claro cuáles de esos dos, por más que algunos se hayan autodeclarado papas o lo que fuere, eran verdaderos papas o no, digamos. Claro, ahí no aunque en el momento pueda que haya, en el momento histórico mismo donde había dos papas, puede que la gente, el pueblo, ¿no?, haya habido duda en el momento acerca de eso. El papa fue el primer cristiano, el otro no, digamos, sería sentido. Bueno, en este caso especialísimo que te digo, pero hubo, creo que tres, ¿no? Tres casos. Bueno, o sea, en la historia de la iglesia hay uno desde, o sea, se puede seguir el nombre desde San Pedro hasta Benedicto. Sí. Y bueno, en algunas líneas te ponen, ¿no?, quién fue el otro, digamos, desde autoproclamado. Pero, claro, pero digo, o sea, sacando eso, se puede seguir una línea. Totalmente, la iglesia tiene bien en claro cuáles fueron los que. ¿Quién fue el segundo? ¿Eh? El segundo, no me acuerdo los nombres, pero sé que hubo. No, no. Estudié, ¿viste? Una curiosidad, padre, pero fue por la duda. Cuando se muere el papa, ese periodo que hay un momento de la historia que ha llegado un año que no salía humo blanco, ¿quién es el que manda? Bueno, hay un cardenal que hace las veces, digamos. El que dice también a veces papa. Cumple el vicepresidente que cumple las funciones del presidente mientras la reunión del papa. Bueno, sigamos porque hay otro temita lindo. Bueno, un tema que mucha gente mal entiende, ¿no? El tema es... ¿El papa nunca, no se dice, el papa no puede renunciar o tiene que morir? El papa puede renunciar. Pero bueno, pero creo que sí, técnicamente. Bueno, en el rosario cuando rezan por el papa se reza para también sí, el Espíritu Santo. Y por sus intenciones. Ya no se sabe mucho, pero el papa tiene intenciones para cada mes. No vos rezas por las intenciones del papa, rezas por las intenciones del papa de ese mes, ¿no? Que bueno, es evidente que él conoce la iglesia en su universalidad. Pero bueno, por tal situación o por las vocaciones o por el pueblo, ¿ah? Muy bien. Bueno, el otro punto unido a esto es, ¿no? Bueno, dado que la iglesia es católica, ¿hay salvación? Es la iglesia verdadera, ¿no? ¿Hay salvación fuera de la iglesia? Sí. ¿La respuesta es? No. Sí. Sí. ¿Por qué? No. Bueno, la respuesta es no. Pero, si se entiende bien, la respuesta es sí. Sí. Depende, o sea, vamos a explicar. A ver, el típico caso que te dirían ahí es, por ejemplo, un negro Hamel que nació en la... Tal cual, ese es el punto que se pone. La Argelia y no... Exactamente. Entonces, acá hay varias cuestiones. Primero, explico un poquito la situación para entender los elementos y después resolvemos, ¿verdad? Lo primero es una cuestión que hay de fondo, ¿no? La primera cuestión que hay de fondo cuando uno pregunta esta pregunta es, soteriológicas, ¿no? Es decir, acerca de la salvación. Soter significa... soteriológica, acerca de quién se salva, ¿no? Parecería implicar, ¿no?, que todos los no católicos se condenan, ¿no? Y eso, bueno, de hecho no es aceptado ni puede ser aceptado, ¿no? Bueno, por ser raro, etc. Hay una cuestión eclesiológica, ¿no? Perdón, ahí había... Sería rebatir de alguna manera o minar la misericordia de Dios, digamos. Poner en duda la misericordia de Dios, decir que nadie que no es católico no puede salvar. Exacto. Bueno, otro punto es que se pregunta, digamos, hay que analizar, ¿no? Es, bueno, entonces, ¿para qué la iglesia? ¿No? Si vos te puedes salvar fuera de la iglesia, ¿para qué necesitamos la iglesia? Si te puedes salvar sin conocer a Jesús, sin los sacramentos, ¿no? Digamos, chau iglesia. Y nos quedamos todos a la misericordia de Dios. Libros a la misericordia de Dios. ¿Está? Claro, pero el tema sería para cuando para alguien no es una opción, digamos, la iglesia. O sea, si vos, no sé, sos taoísta y porque naciste ahí, no va a ser una opción tuya ser católico. Bueno, pero hay gente que pregunta eso y es gente que dice, no, ¿por qué? Yo quiero ser anglicano, en vez de católico, me gusta más lo que... ¿Entendés? Tiene que ver, entonces, con la búsqueda de la verdad. Exacto. Tiene que ver, bueno, tiene que ver con la iglesia, ¿no? Y ligado a eso... o no, la verdad de la iglesia. Y volvamos a volver ahora a lo que dije de las tres cosas que se necesitan para estar unidos, ¿no? Para un segundo, desarrollo, anote la pregunta, sí, porque así desarrollo todo el pensamiento y después cierro y hacemos preguntas en ese punto. ¿Está? Y el otro es una piedra de toque que es más profundo: es si Cristo revela complementariamente la verdad sobre Dios con otros, ¿no? ¿Sí? Es decir, si bueno, lo que dice Jesús es tan verdad como lo que dice Mahoma, o no, es, en el fondo, si es una figura religiosa más en el mundo, o es el Hijo de Dios, ¿no? Es decir, si es excluyente de otras autoridades religiosas. ¿Me explico? Muy bien. Si decís que no, si decís que es igual a nosotros, bueno, la revelación cristiana pasa ipso facto a ser algo preliminar, ¿no? Es decir, bueno, una fase más de, ¿no?, de la autoconciencia de la humanidad acerca de la religión, ¿está? Cosa que se viene a alentar, ¿no? Es decir, Jesucristo es la última palabra, ¿está? ¿Sí? De Dios. Es un tema, bueno, de vuelta volvemos sobre el mismo punto, ¿no? No se puede prescindir de la iglesia, y de hecho el que se salva fuera de la iglesia en realidad se salva dentro de la iglesia. Sí, ¿no? Un novetano cualquiera, África, no conoce, nunca escuchó, ¿no? Dios le da la oportunidad para... No, se salva, ¿no? ¿Cómo se salva? Bueno, alguna opción por Cristo tiene que haber hecho, ¿no? Aunque sea vivir de acuerdo a su conciencia, ¿no?, que le ha implantado Dios en su corazón, en su alma, ¿no? Y vivir rectamente y de acuerdo a lo que le enseñaron y del mejor modo posible seguir los dictados de la conciencia. Bueno, esa persona se salva. Pero para que se salve, no es salvación, sino es unido a Jesús, ¿no? O sea, porque la salvación, el cielo, es estar unido más que nunca a Cristo, ¿no? Es Cristo en vos, digamos, ¿no? Sería un bien consciente a Jesús, pero... empieza hoy con la gracia. Claro, pero digamos, alguien que se salva no siendo católico de ese modo sería porque sin saberlo igual está unido, o sea, inconscientemente igual con su vida se ha unido a Jesús, digamos. Dios le regala la gracia por medios extraordinarios, ¿no? Pero el medio ordinario sigue siendo la Iglesia Católica, porque es el medio que él instituyó, ¿no? Dios se liga a los sacramentos, ¿no? ¿Está? Se liga a los sacramentos, pero no de tal modo que no pueda obrar fuera de los sacramentos. De hecho lo hace, ¿no? Evidentemente que lo hace, y evidentemente que el Espíritu Santo está en otros lugares fuera de la Iglesia Católica, pero siempre conduciendo hacia la plenitud de la fe. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. O sea, esa semilla de verdad conduce, ¿no?, hacia la plenitud de la Iglesia Católica. ¿Está? O sea, que una persona que busca el bien, que hace el bien, o sea, un medio extraordinario lo va a salvar, digamos. O sea, puede salvarse, no digo que se salve, porque tampoco sé. Puede salvarse, ¿no?, viviendo de ese modo, ¿no? Pero hoy por hoy que no escuche el nombre de Jesús y con internet, con tanta cosa, es complicado, pero también está... No, yo he encontrado gente en Estados Unidos que no conoce Jesús. Pero que lo escuchó, digamos, por lo menos. La tele. ¿No? Ah, padre, estamos en el año 2009 después de Cristo. Gente que no ha escuchado, te aseguro. Padre, estamos en el año 2009 después de Cristo. En la villa de acá, de General Sabio, una señora me dijo, yo le hablé 5 minutos sobre Cristo muerto y resucitado, me dijo, jamás en mi vida escuché eso. Sí, escuchó Jesús, imágenes de Jesús, pero nunca se le anunció querisma. Y este otro tipo no conocía, te juro que no conocía quién era Jesucristo. Sí sabía que existía la Iglesia Católica, que creían en algo, ¿entendés? Pero no conocía a Jesús. Y no te pedí por la fuerza del Espíritu Santo, no sabía ni quién era el guaso. Sí, puede ser. ¿No? Sí, puede ser. Yo no sé. Sí, la salvación es universal, por eso está destinada a todos los hombres. La voluntad de Cristo es que todos los hombres, dice San Pablo, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Está? Porque no hay salvación fuera de Jesucristo. Y si vos llegas a Jesús, llegas a lo que él dijo, a la verdad que él enseñó, etcétera, etcétera. ¿Dijo? Sí, y el tema es graduación, ¿no? O sea, vos llegas a la vida plena en Cristo, ¿no? Los santos, totalmente unidos en doctrina, con el Papa, con la Iglesia, con los bombos y platillos, ¿no? E internamente, por la gracia de Dios, súper crecidos en la unión a Dios. Y otras personas que ni un chispazo de unión a Dios, ¿no? Que bueno, Dios los salva, evidente. ¿No? ¿Me explico? Pero bueno, de acá, de cero a mil, hay una distancia sideral, ¿no? Entonces, por eso vale seguir evangelizando, porque si bien hay una posibilidad de que la gente se salve, ¿no? La tiene asegurada, ¿no? Es el chanchito atado, digamos, esta es la Iglesia Católica, ¿me explico? Y no solo para el otro mundo, ¿no? Sino que para acá, para ahora, porque la salvación empieza hoy. La salvación empieza cuando Cristo empieza a vivir en vos, ¿no? Y ese vivir en vos hace que seas salvado, ¿no? Y que empieces a experimentar, ¿no?, como Jesús actúa en vos, ¿no? Pero ahora, de esa parte de que por estar en la Iglesia Católica tenés un chanchito atado, bueno, hay muchísimos bautismos y muchísima de gente que no cree, ¿verdad? Sí, ese es otro problema. Es otro problema, ¿no? Para distinguir, estamos saltando de sin salvación a qué hacemos con personas que están incorporados dentro, técnicamente dentro de los límites visibles de la Iglesia, pero no vienen en gracia, no van a misa, realmente no conocen la doctrina, no creen en algo, pero es medio como supersticioso. Estamos en otro problema. En ese caso, entonces, estamos en el problema de si se pueden salvar dentro de la Iglesia, ¿no? Sino cómo hacemos para que los que ya están dentro de la Iglesia, por su bautismo, ¿no?, lleguen a conocer la plenitud de aquello que han recibido. Pues digo, son dos. Estamos dos. Si gente que está dentro de la Iglesia, formalmente, puede no salvarse. Y sí, evidente. Digo, gravemente, y no estás en gracia de Dios. Porque la salvación es vivir unido a Cristo. Que, bueno, es la gracia, ¿no? Es la vida de Cristo en mí. ¿Sí? Por eso que la gracia es tan importante, tan fundamental, ¿no? Porque que está en gracia, salva, digamos, ¿no? La puede pensar del modo que quiere Dios, ¿está? Y eso es lo que admite que cualquiera se salve, de última, ¿está? Porque Dios no está atado, no puedo actuar porque tú estás en la Iglesia Católica, no hay un cura, no puedo actuar, ¿no? Es derramar el Espíritu Santo donde se le canta. Digamos. Qué fuerte que ese pasaje de la Biblia, ¿no? El que dice, predicamos en tu nombre, Señor, tal cosa, no los conozco, aléjense. Y también en la otra, ¿no? De hecho, los apóstoles, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual se pueda alcanzar la salvación. ¡Pum! ¿Viste? Hecho de los apóstoles, sin cero teología, digamos, ¿no? a los que los apóstoles decían, hay otros que curan a los enfermos, ¿no? Que dice, quien no está, quien no está contra nosotros es conmigo. O sea, los que estaban hablando, ¿hablaban también en nombre de Jesús? Esos hablaban en nombre de Jesús, sí. Por eso, bueno, no es que ahora el cristiano es un enemigo, ¿no? El evangélico. Sino que, bueno, tiene un montón de doctrinas. Seguramente vive en gracia de Dios. Si esa persona tuvo un acto de arrepentimiento perfecto, lo cual cualquiera puede hacer, se arrepiente perfectamente de sus pecados, ¿no? Se duele de sus pecados, vuelve a Dios. Dice que hay un montón de evangélicos, ¿no? Que hay un montón de evangélicos que hacen eso. Esa persona empieza a vivir, aunque está en los confines, digamos, afuera de la iglesia, ¿no? De la iglesia visible, está unido por la gracia a la iglesia, ¿no? Aunque imperfectamente, pero está unido. ¿Está? Entonces, con eso que aunque le falta desarrollo de la doctrina, aunque no está unido al resto de los sacramentos, le falta, ¿no? ¿Sí? Como quien, no sé, está bien, es abogado, pero le falta un máster, no sé, ¿entendés? Digamos, le falta el doctorado para llegar a ser, ¿no? Completo. Pero puede estar más unido que alguien. Pero no es que está mal, es abogado. Pero esa puede estar más unido que alguien que fue bautizado y que... Nada, no conoce esa madre. Sí, pero que es católico, fue bautizado. Ya. Pero eso no es matemática, ¿viste? Es como que está mucho más jugado, digamos, para alcanzar. Es como que es mucho más difícil, mucho más complicado. Bueno, y la persona es que... Por eso, la más importante de las tres... ¿no? Es la unión con Cristo, ¿no? La fuente de las otras, ¿no? Surgen de esa, si querés. Pero bueno, sin esa, no hay nada. Cuando conversaste con alguien y decís, no, porque salió, ¿en qué cambiaría tu vida mañana? Porque si hay un cambio de doctrina de iglesia en tu vida, ¿en qué cambia? ¿En algo? No, bueno, eso. La forma que uno lo ve, más cercano, más lejano, en este caso, cuando vos decís de unión con Cristo, en cierta forma te unís a la gracia de Dios, ¿no? No restringís simplemente la gracia. Y gracia es ya unión. Está bien, pero me refiero no solamente a los sacramentos. Vos podés vivir en gracia sin tener los sacramentos, en ese caso. Hay modos en que el modo ordinario es a través de los sacramentos. Modo ordinario. Modo extraordinario, pero eso lo da a los que no conocen los sacramentos. Para nosotros, en los sacramentos, porque dándote el medio ordinario, no podés vos pedir el extraordinario. Cuando falla el ordinario, recurrimos al extraordinario. No es. Es como la promoción. Por la promoción. Sí, vamos de ahí. Entonces, bueno, más por miedo lo otro que por amor. Sí, gozar de la hermosura que tiene la iglesia, de lo que creemos, de la fe, de la comunidad, de la salvación. O sea, realmente, capaz que te salvás, ¿viste? Pero te la perdiste acá en la tierra. Claro, Claro, De Jesús, ¿qué es el cielo? O sea, ¿quién no entiende ni vos, por decirlo así? La verdad que sí. O sea, cuanto más preparado estás acá, mejor disfrutás. Me queda diciendo recién que era que estamos hablando de la salvación como algo que, listo, te tocó, es blanco o negro. Y la realidad es que, digamos, por lo menos lo que he leído un poco, no mucho, pero es que, ¿cómo empezás a vivir desde ahora, digamos, tu fe? Es cómo te preparás a vivir la salvación después, y la dimensión de lo que vas a vivir después es totalmente diferente de una que de otra manera. Que bueno, medirlo, calcularlo ahora es imposible, pero que es cómo uno prepara el alma para gozar de Dios de alguna manera. Un ejemplo que ayuda es, si vos vas con un vasito al cielo, no se puede que una catarata, vas con la, se llena el vasito, vos, feliz, el chocho, tengo que decir. Otra cosa es que ir con un balde, con una palangana, con una pelo pincho, con una pileta de natación olímpica, se llena lo mismo, ¿entendés? Bueno, el tema es qué recipiente Dios te va a llenar, es decir, plenamente. El tema es qué recipiente soy yo. Bueno, para eso, por lo anterior. Cintia. No, que yo también pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando uno va a conocer algún lugar. Es diferente cuando vos vas a un lugar y no sabes nada del lugar, cuando, por ejemplo, vas a averiguar la historia, las costumbres, y va, como que tiene otro sabor, como que tiene otra cosa. Sí, es así. No, es tal cual, ¿no? Es tal cual. Bueno, continúo. Ese es un tema lindísimo también. Bueno. Triple visión de la iglesia, y con esto vamos cerrando, aunque no sé cuánto nos va a trabajar. Triple misión: enseñar, santificar, gobernar. Enseñar, santificar, gobernar. Había un documento muy famoso, ¿no?, sobre la iglesia, Juan 23, ¿no? Mater et magistra, ¿no? Madre y maestra. ¿Sí? Pues lo primero es enseñar. Vuelvo a lo que decía, no es que altera, que inventa cosas, no puede, o sea, custodia, en ese sentido, ¿no? Es guardiana de el depósito de la fe, lo que se llama el depósito de la fe, ¿no? Bueno, todas las doctrinas, la tradición con T mayúsculas de la iglesia, ¿no? Y es la intérprete autorizada también de la palabra de Dios, ¿no? Porque fue en su seno que fue escrita. Los católicos en Estados Unidos siempre dicen, la Sagrada Escritura nos pertenece a nosotros, o algunos dicen que son medio combativos, porque la escribimos nosotros. San Juan era católico, dice San Pablo también, ¿no? Bueno, es verdad, ¿no? Surgió de la Iglesia Católica, ¿no? Muy bien. Y dentro de su tradición viva, ¿no? Dentro de una comunidad. Se lee en el mismo contexto. ¿Cuánto se pone el estudio católico en la Iglesia? Ahí desde el principio, desde que asumo. No sé, la verdad, cuando, o sea, es una nota que siempre estuvo. Cuando en la teología se desarrolló. ¿Te acuerdas si uno de ellos se llama ya católica o no? No, no. Se lo llama el camino, ¿viste? O sea, no. Pero los primeros siglos ya tenían claro que la salvación era para todos y que por eso era católica. San Ireneo, creo. Sí, sí, sí. Los, es, es interesantísimo leer porque es, o sea, todo lo que crees está siglo primero ya. Está ahí. A los padres de la iglesia. Bueno, o sea, vuelvo por eso, ¿no? No es que es anticuada en lo que enseña. Él enseña lo mismo que enseñó Jesús. Es un mensaje recibido, ¿no? Y por tal, no se puede tergiversar, ¿no? Es por eso que muchos dicen son retrógrados. Claro. Bueno, es lo mismo que decir que soy retrógrado a Jesús. El tema es que se ve poco la conexión. Espero que con todo lo que voy diciendo se vaya viendo. Más como es inseparable Jesús de la iglesia. San Cipriano, tiene un hermoso documento, no demasiado largo, acerca de la iglesia, ¿no? Dice, no pueden tener a Dios como padre quien no tiene a la iglesia como madre. Y es así. Bueno, y por eso la iglesia tiene lo que se llama el magisterio de la iglesia. El magisterio es esa función, como desarrolla esa función de enseñar, ¿no? Hay un magisterio ordinario, ¿sí? De la, lo que enseña el Papa de ordinario, la catequesis de los miércoles, ¿no? Bueno, cartas apostólicas, encíclicas, etcétera, ¿no? Y hay un magisterio extraordinario que se usa en contadísimas oportunidades, que es cuando el Papa habla ex cátedra, ¿no? Que define una cuestión. Usó dos veces en su vida, ¿no? En sus vidas. Y una fue para el dogma de la fusión, ¿no? Bueno, define dogmáticamente, ¿no? Pero bueno, uno debe obediencia y a todo lo que enseña la iglesia, ¿no? Hay una obediencia y bueno, si no obedeces en ciertas cosas, de afuera, ¿no? Y digo, bueno, para mí, que tuvo un adiós, estás out, ¿no? Pero hay otras cosas que son obediencia, buen hijo nomás, ¿no? Cuando la iglesia me pide, no sé, hagamos la misión continental, bueno, ¿no? Es de buen hijo sentir con la iglesia, ¿está? Sentir con la iglesia. Bueno, la infalibilidad papal, ¿no? El tema de enseñar no es sobre cada cosa, ¿no? Cuando era chico pensaba que el Papa hablaba y eso ya está, ¿no? Dijo que no era el mejor, ya está, está bien, ¿no? No es sobre cuequijilada, ¿no? O sobre política, economía, o otras cosas, ¿no? Sino acerca de fe y costumbres. ¿Le enseñás a la iglesia? ¿No? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es sobre fe y costumbres. Costumbres, hablamos de las morales, ¿no? Pues quiero decir, o sea, está claro, o sea, infalible cuando dice, o sea, cuando habla sobre algo de un dogma, digamos, y cuando habla sobre algo que no es precisamente un dogma, pero es algo que afecta a la moral. Exactamente, cuando define, sí. También es infalible. Para lo católico, cantar la misa conmigo es pecado mortal, olvido. ¿Está? ¿Explicó? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cuando lo hace con voz de papa o no? Y sí, lo hace, pero bueno, en público. Sí. Pero no hay incorporación en eso también los sacerdotes, digamos, que en sus predicas. Es magisterio ordinario de la iglesia, ¿no? Pero un sacerdote puede tirar una herejía en una humildad. Tranquilamente. Pero, yo he tirado una. Es muy corto, es muy corto. ¿Cómo? Es Bueno, sí, solo en aquellos puntos la iglesia puede hablar sobre políticas injustas, no puede decir cuál es en concreto el mejor modo de hacer cierta política o economía, pero sí puede dar los principios, ¿no? Y de ahí surge que en la doctrina social de la iglesia habla acerca de, no sé, salario justo, remuneración, esto, hora de descanso, aquello. Pero para eso no hay intelectual. Para eso no. No, pero el magisterio ordinario se toma como. Hay cosas que ya están. O sea, está bien, nadie definió dogma que hay que pagarle lo justo a un trabajador. Pero. A ver, no. Un papa te vaya a contradecir eso, digamos, ¿no? Tiene que pagarle 7.000 pesos. No. Claro, pero eso depende de las circunstancias que no dice nada. De una encíclica puede como modificar otra encíclica anterior. Generalmente pues, hay lo que se llama desarrollo del dogma, ¿no? Y de la. Bueno, hay un cierto desarrollo, se va profundizando más, ¿no? Algunas cosas que se creían pero en lo esencial nunca cambia. La verdad. Cambian detallitos, de cositas. Y perdón, bueno, o sea, no digo los dogmas fundamentales, pero sí criterios, bueno, obvio, pero cosas que de repente han sido plasmadas a lo largo de la historia por un papa y de repente pues no, esto. Sí, de hecho hay cambios, ¿no? Sí. Bueno, santificar. ¿No? Bueno, es la misión de la iglesia, ¿no? Javi, lo difícil es ver cómo puede santificar un pecador, digamos, ¿no? Porque la iglesia que es pecadora, a ver, pero a la vez santifica, ¿no? Bueno, eso es una dificultad que hay que aprender a ver, ¿no? Pero que hay que ver que, bueno, lo que a la gente más le cuesta es conciliar cómo la iglesia es divina y humana en el fondo. Cuando habla de santa y pecadora, está hablando de divina y humana. Santa porque divina, pecadora porque hay hombres pecadores, ¿no? Bueno, por eso la iglesia es un misterio, ¿no? Pero continúa la dinámica de la encarnación, luego, ¿no? O sea, así como Jesús, ¿no? En la naturaleza humana, ¿quién es? Naturaleza humana y naturaleza divina, del mismo modo, la iglesia, bueno, como en la extensión de Jesús, ¿no? Por eso el cuerpo Cristo también, ¿no? ¿Explico? Entonces, bueno, esa es la dificultad, recurrir a 1 Corintios 12, ¿no? Lo más fácil. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, no voy a juzgar mucho de esto. Bueno, pero es como decir que la matemática falla porque, no sé, un profesor de matemática hizo mal la cuenta, ¿entendés? O sea, hay que unir las dos realidades, la santidad, lo divino que hay en la iglesia, actuando a través de medios humanos, de medios falibles, de medios, ¿no?, contingentes, ¿está? Muy bien, el último es gobernar, ¿no?, que, bueno, se entiende como servicio, ¿no? Como el domingo Marcos 10, ¿no? Gobernar el pueblo de Dios. Marcos 10, 35, 25. ¿Qué? Gobernar el pueblo de Dios, no es gobernar. Sí, pero está el servicio, ¿no? Está el servicio, la protección de la dignidad del hombre. ¿Cómo? De la dignidad del hombre. Sí, y de lo que enseñó Jesús también, ¿no? O sea, ¿qué sabe? Pero no entiendo gobernar eso. Bueno, como se gobierna, con la iglesia tiene un gobierno, por eso está la jerarquía, ¿no? Ah, claro. Entonces, bueno, decidir acerca de, no sé, si se hace un concilio o no se hace un concilio, de organizar, ¿sí? Pero por Dios, la parte más administrativa de la iglesia, bueno, es un servicio. Cuestiones sociales, bueno, que dicen, oye, documentos sobre la pobreza y todo eso. Porque la gente dice, bueno, entonces, no, la iglesia tiene que hacer cargo de los pobres. No, vale, o sea. ¿Qué ver? La iglesia no tiene que hacer cargo de los pobres. Sí, pues de hecho, otra cosa. Históricamente, ¿no? Sí, se hizo cargo, pero fue poniéndose en el lugar que le corresponde al gobierno. Claro, pero es una respuesta a la universidad, sino los tiempos, que un rol de la iglesia. O sea, la educación, no, para todos. Surge de los San José de Calasanz, La Salle, toda esa gente que empezó a hacer, ¿no?, a educar a los chicos, que antes nadie los educaba, ¿no? Era una necesidad que la iglesia cubrió. Lo mismo los hospitales, inventamos los católicos, la universidad lo inventamos los católicos, ¿no? Y el mundo lo inventó mi papá, ¿no? ¿Cómo madura la iglesia a lo largo de, sobre todo en este punto, cómo se ubicaba en el lugar donde estaba, ¿no? Desde la cristiandad a esta parte, digamos, cómo se ocupó lo que decía él de los asuntos de Dios, digamos, no de los gobiernos, mejor gobernar, en medio de vos se decía. Bueno, tenía los estados pontificios, claro, ¿no? Que era todo un tema. Hay que gobernar, la iglesia tiene que gobernar y bueno, vamos a cruzar. Pero a fin de 1800, haber perdido los estados pontificios fue una bendición tan grande para la iglesia. Claro. De hecho, hasta entonces el Papa tenía problemas en nombrar en muchos lugares obispo, ¿no? Él, sino que recibía de los gobernantes, bueno, ¿quién va a ser obispo, etcétera? Imagínate que una locura, ¿no? Que, claro, el presidente, el rey de turno ponga a los obispos que le convienen, ¿no? Entonces, bueno, al quitar. inevitable, estos papales ganan muchísima libertad. El Papa, en cuanto a eso, porque ya, claro. Bueno. Bueno, este rol el otro día pensaba así con el tema del rol, no sé si va con el tema, ¿no? Del gobierno y la iglesia, ¿no? ¿Cómo es la relación? A veces yo veo, por ejemplo, todo el tema del aborto en España, ¿no? Así es la confrontación, pues, porque negociar está mal, digamos. No mal, pero negociar, o sea, son temas que van a salir, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol que uno toma? Si sí, bueno, el objetivo que uno tiene es decir, el aborto está mal. Pero decir que está mal, si cerrarse en ese sentido, es negar quizás una condición más favorable para que. O sea, por ejemplo, decir que no y no decir, bueno, mira, esto va a salir y cómo podemos negociar para que sea mejor para, en ese caso, digamos, ¿no? Como en el sentido de negociación, decir, bueno, si ocurre esto, que sean estas las condiciones, que la persona educada, o sea, que haya un trasfondo, ¿no? Que por ahí, como uno, ante esta situación, ¿no? Un gobierno que cada vez más laico, en cierto sentido, cómo entrar con criterio, ¿no? Desde decir, bueno, cerrarse. No cerrarse, sino así, bueno, no hay contemplación, otra cosa, es así nada más. O el saber que esto va a salir en cualquier momento, en cualquier lado. La iglesia presenta la santidad, ¿no? Sí, sí, pero en este caso, después, sí. Para lo otro, no hablamos, ¿no? Lo óptimo es el enemigo de lo bueno, ¿no? Claro, yo entiendo que hay un montón de cosas hay que. Bueno, el mundo no es. Cristiano. Parece que sí, que es un mundo de litigios, un mundo de trances. Tome y. Justo sobre ese tema, el otro día, Rafael Velasco, el rector de la Católica, dio una charla en el Cerro de los Sofíos de los Viejos y me quedé escuchando. La charla era precisamente sobre la relación entre la iglesia y el gobierno, pero tenía como poder político, digamos. Entonces hizo como un pantallazo a lo largo de la historia de cómo se fue dando. Y lo que él opinaba, digamos, de cómo tiene que ser la cosa es que, como que la iglesia siempre se tiene que meter, no en cosas concretas de gobierno y qué sé yo, pero que la iglesia siempre se tiene que meter y pronunciarse, digamos, en cosas que tienen que ver con la realidad y aplicar, no sé, la palabra y todo, y no sé, todos los criterios de Cristo a la misma realidad. Entonces, que eso me parece bárbaro cuando la iglesia se pronuncia o dice que la pobreza es un escándalo y criticaba cuando en la historia concreta de la Argentina en otros momentos la iglesia no lo hizo, digamos. O sea, hay una, si querés, ¿no? Visión profética, ¿no? De la iglesia del cristiano. Omar Al-Kadur, ¿conocen? Bueno, la comunidad. Él me decía que gran parte está en Mendoza haciendo política, ¿no? De la comunidad de San Juan. Bueno, gran parte de su vida es ser profeta, denunciar, ¿no? Y bueno, me parece que hay tanta injusticia, tanta, ¿no? Componendas, que bueno, realmente la iglesia sí, tiene que dar la cara, o sea, y me parece que es bueno que la iglesia esté haciendo eso. Para mí me alegra que lo odien a Bergoglio solo en el sentido de, ¿no? de que a todos los obispos de Argentina con él, ¿no? De que la iglesia no, está en contra, ¿viste? De ciertas prácticas, ¿no? De que, no sé, que el cura Pepe, ¿viste? Ponga de relieve que se legaliza de hecho la droga en la villa. Gloria a Dios, ¿viste? Que sale alguien a hablar, a decir las cosas como son, ¿viste? O sea, hay un rol profético en la iglesia, ¿no? Parece que sí. Yo me acuerdo, en una fragua, me acuerdo Padre Iván, que decía, bueno, que la iglesia no estaba, digamos, en contra de los preservativos. Decía, directamente la iglesia está en contra de las relaciones sexuales desordenadas, o sea, está a favor del celibato. Entonces dice, la iglesia no puede salir a decir, bueno, no tengan relaciones, pero si tienen, usen preservativo. Obvio, dice, usen preservativo si no van a tener, eso prohibir un montón de cosas. Dice, pero la iglesia no puede decir eso. Y me parece que es más o menos lo mismo con el aborto. No al aborto, si va a tener aborto, no lo tendrá en tu casa, digamos, andá a un hospital. Se parece que es como. ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo por ahí? Yo tengo un pensamiento así, pienso económicamente, pero yo quiero eficiente, digamos. Perder y que tengas todo en contra, o que el otro pierda algo o ganes algo, digamos, ¿no? Una suma cero, digamos. En un caso, en algo que hace suma negativa, ya suma cero, digamos. Bueno, si vamos a perder 10. Que es muy claro, serio, ¿no? Claro. Sí, sí, o va a ganar, o sea, esto, eso va a salir. Porque, ya no depende de uno, sino ya gobierno. Pero hay temas que uno puede negociar. Y hay otro tema que no puedo negociar. Si una persona me dice que el aborto está bien, no, o sea, yo no te puedo negociar que bueno, está bien, hagámoslo hasta las 3 semanas. Mátate un pibe, ¿entendés? O sea, mátate un pibe, tenga 3, 14, 20 años, lo que quiera, ¿entendés? Chao, ¿no? Entonces, me parece que la iglesia no, bueno, si sos fiel a Jesús, bueno, en eso, en parte, no, no es tu día, digamos, no. Hay cosas que, bueno, sé otras que podrán ver, discutimos, bueno, ¿no? Pero en ese punto concreto, de vida o muerte, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué pasa cuando la iglesia, digamos? Es como decir, matar está bien. No digo que matar está bien. Matar a veces está bien, sería. Claro. Si uno se pone a negociar, es matar a veces está bien y a veces está mal. Pero en el caso de que salga perder todo, digamos, ¿no? Decir, bueno. ¿Pero qué es perder todo? Perder tu posición que hay en negociar. No perder. Exacto, no tener un pensamiento así más. Puedo sumar, digamos, en el sentido que sé que en España, en este caso, es algo que está muy cercano, ¿no? Pero, bueno, y acá en Argentina también quizás. O sea, hay lugares. ¿Qué ganaría gente dentro de la iglesia? No, yo tenía un pensamiento así más joven. Sí, bueno, la persona que quiere hacer eso, bien, hay formar, que lo vas a hacer, que mostrarle videos, no mostrarle hacer. Hay cosas que no va a ganar nada. O sea, que vas a perder. Además que uno tampoco tiene como. Juan el Bautista no dejó de decirle nunca en la cara a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Y así terminó. Sí, sí. ¿Entendés? Pero bueno, no, o en la iglesia de Estados Unidos, hace años de años que Roe vs. Wade, ¿no?, habilitó el aborto. Siguen peleando ahí, las manos de fondo que hay. La iglesia, yo pienso, en ese sentido, no puedo sumarse a decir, bueno, que uno puede convencer a una persona que va a hacer esta mal, ¿no? Lo que pasa es que parte no, directamente que salga algo así, lo que pasa es que parte de la persona que hace algo, ¿no? Ellos saben que a lo mejor a partir de la concepción se produce algo que genética, digamos, no sé si va a producir una persona que está en un proceso y que está matando a una persona, pero como el concepto de la vida humana no le importa, sino se lo va a correr, está en su postura también. Exacto, ¿no? La persona que va, ahí va, la persona que va. Sí, lo veo. O sea, desde la iglesia, ¿no? Que puede convencer, empezar a hacer retiro, ¿no? Un montón de cosas que la gente le hace dar cuenta de la valía. Pensaba, ¿no? Con ese trasfondo, bueno. Bueno, se acabó acá porque vamos perdiendo gente, venía ahí pasando. Están huyendo. Tengo que hablar contigo. ¿Tenés que hablar conmigo? Sí. Bueno, gente. Adivinen qué vamos a hablar el lunes que viene. Aborto. De iglesia. Suma cero. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.